Yo iba, compraba, retiraba lo que necesitaba, hasta que llegó un día que no pude cubrir la cuenta de ese mes. Y me pidió sexo a cambio. Favores sexuales. Favores sexuales. A cambio de carne. Jamás pensé decir esto, pero mi esposo me engaña con una muñeca inflable. Se duerme con él, se baña con él, asienta delante del carro. Lo único que falta es que mis hijas la llamen mamá. Desgraciadamente, cuando no escuchamos las señales de alerta, las personas que están alrededor de nosotros buscan y encuentran la solución por otro lado. Garotos Surtidos. Te solucionamos los conflictos a un precio cuidado. Seguimos en Garotos Surtidos. Brillantes por fuera y dulces por dentro. Después de este fraude electoral que sí, ha ocurrido. Totalmente. Alguien metió la mano en la lata porque había ganado Arctic Monkeys. Pero yo me alegro que la gente había votado por Estelares. Hagan lo que quieran, ¿eh? Acá se abre votación. Hay manipulación, hay dudas. Terminan haciendo lo que se les canta. Esta democracia está perdiendo legitimidad, me parece. Sí. Pero bueno. No, acá estamos igual, con el ánimo bien, estamos muy bien, estamos hasta las 11 de la noche en Cindial Radio, acá en el estudio Luca Prodan, de aquí a la eternidad, de aquí a todo el mundo, de aquí a la gente que incluso nos escucha en la semana, sí, que nos dan ahí esas reproducciones, que nos ponen contentos, porque decimos, ay mira, esta gente se tomó un momento en la semana, lo escuchó, Exacto. Escuchó fragmentos que vamos subiendo, sí. Saluditos a todos, besitos a todos. A todos. Estamos muy bien y estamos con ánimo siempre de ayudar sí. En esta sección que nos trajo. Si algo nos trajo fue sorpresas, la hacemos ya hace, por ahí nuestra sorpresa, 3 años más o menos, pero sí. Siempre es como que pasan cosas. Se renueva. Pasan cosas raras. Raras. Viene gente extraña, a veces no nos damos cuenta de entrada que es extraña, pero después siempre es extraña. Sí. Y a veces vienen estas maravillas, ¿no?, que tenemos delante porque es algo... Yo, para mí es igual, yo no sé si confirmar que es él, sí, pero... Para mí sí, está un poco baqueteado, pero bien. Está como, sí, gastado, pasó tiempo, ¿no? Desde que se emitió, estamos hablando de Dibu. Exacto, ¿se acuerdan el dibujito? Dibu, el dibujito que era con un montón de actores, ¿para qué me voy a meter si no me acuerdo de ninguno? No, era muy... Era con un actor grande. Sin repetir y sin soplar. Germán Kraus. Germán Kraus. Hay gente fanática afuera. Y elenco, ¿no? Y elenco. No, estaba... Nos están tirando data en vivo. Germán Kraus, Marcela Klosterboer, Facundo Espinosa, Stella Maris Closas, Alberto... No, ese no. ¿Sí? Alberto Anchart. Hay gente. Hay gente. Gente que... NN. Un random, digamos. Sí. Bueno, con esta gran producción argentina, que no, sí. Pero bueno... ¿Cuánto duró, más o menos? Es una persona con vida, eso es lo que a mí me... ¿Un año nada más? ¿Duró? Ah, no, 2 años, exactamente, estamos confirmando por la cucaracha, nos están pasando el dato. 2 años. Así que, ¿estás bien? Porque... Sí, está bien. 2 años duró este... 2 años duró esta Dibu. Esta novela. Y yo la verdad pensé que era una ficticio, pero está acá. Está acá. Está acá Dibu. Está acá. Hola Dibu. Hola chicos. No sabía cómo le dio la del whisky y entre otras cosas. A lot of cosas que le estuvo sí. Dando Dibu. Sí, sí. Dibu, o sea, qué sorpresa que justo, mira, la producción de Garotos Surtidos te engancha, venís acá para que te resolvamos un conflicto. ¿Cómo están? Bien, no sé vos, contanos vos. Que... Bueno, estoy... Fumó de lo lindo. Preocupadito. Porque... Sí. Hay que traducir. Estoy con problemitas hace mucho tiempo que no se habrán dado cuenta, ¿no? Sí, te cambió mucho la voz, mucho. Y además que hace mucho tiempo que no estoy en la tele, se habrán dado cuenta. Sí. Porque yo tenía propuestas. Sí. Varias. Pero ¿cómo? Bueno... ¿Cómo cuáles? ¿Qué te ofrecieron? ¿Viste el programa de Guido Casca? Sí. Me lo iban a dar a mí en un momento. Guido Casca hace un montón de programas todo el tiempo. Sí. Pero hace muchos años. El que ponía mujeres en la ducha y hacía esas cosas, me lo iban a dar a mí a la noche. Ah, uno hace un montón de montón, Casca. ¿No? Y con Egresaditos también me lo sí. Iban a dar a mí porque doy ese target. Sí, no sé actualmente, pero sí. Actualmente tiene la tribuna de Ido. Sí, no, digo, no sé si del Target actualmente. No, porque no lo sé, pero también bueno. En ese momento era una chance. Era otra cosa. Y bueno, pasaron unos añitos ya. Desde ¿cuántos años tenés, Dibu? Y ahora, mira, me pongo coloradito. ¿Viste cómo se me ponen coloraditos los cachetitos? Sí, sí, sí, sí, sí. Y ahora estoy por cumplir 48 ya. Y ya está. 48. Pero con unas ganas de seguir trabajando. Y bueno, a mí me dijeron que acá arreglaban problemas, ¿no? Sí. Así que vine porque yo tengo un problema con alguien que ustedes conocen muy bien y que es el productor del programa, que es Lucho Libori. Ah, sí, sí, Lucho Libori, arroba Lucho Libori. Que él está poniendo trabas para que Dibu no pueda trabajar más en la televisión. ¿Por qué nuestro productor? Sí, ¿por qué? Igual que momento, ¿no? Que esta vez nos tocó en un punto a nosotros. Y en algún momento el policía de Lucho iba a caer en y algo. Iban saltando ellos. Van saltando casos especiales. Sí, sí, sí. Cuadernos que se abren. Sí, él tiene muchos contactos, aunque no parezca, y me está prohibiendo la entrada en distintos programas. No me dejan entrar a Telefe por recomendación de esta personita. Y a mí me gustaría que charlemos todos juntos acá en la mesa. Si tengo la oportunidad de hacerle un juicio por lucrito cesante y cagarlo bien a tiros si se da la chance. Pero bien. Bueno, lo manejamos entre todos nosotros porque me dijeron que ustedes arreglan problemas. Sí, me intriga, digo, no sabía del poder de Lucho para dejar que él ingresar a gente a unos canales, ¿Por qué no ingresamos nosotros? Claro, ya que tiene el tanto contacto, la puta madre, estamos ¿por acá? ¿Por qué no ingresamos nosotros? De paso, la tele también nos sienta bien. Obvio, más, somos lindos y reales. Obviamente. Y tráiganlo, porque si quieren lo boxeo afuera. Bueno, que entre Lucho Libori. Bueno, pero escúchame, así no vas a poder conseguir ningún... Hace 3 meses que dejé ya la camerusa y no puedo entrar a... No puedo entrar a Telefe. Pensé que iba a decir la marca. Por culpa de esta persona, por culpa de esta personita. Te llama... Ingresó al estudio arroba Lucho Libori, de una forma más ordenada que antes. No sé, Rick, tengo miedo. Se está instalando. Mirá. Sí. Justo ahí. Conmigo. Sí. Bueno, arroba Lucho Libori. La gente ya lo conoce. Sí, no es productor de Garotos Sutiles. Sí, exacto. No sé, Lucho, ¿te vas a defender? No sé, Dibu, ¿alguna precisión más que querés dar? ¿Tenés algún...? Que lo acomodes. ¿Viste qué difícil que es entender al aire lo que te dice la otra persona? Sí, cuando habla. ¿Viste? Cuando vos hablás, dígalo con mímica y haces, es igual. Tremendo. Así que se mete igual. De paso. ¿No? Lo que pasa es que igual, Nico, me estabas haciendo signito como de paja. No, y él siempre lo relaciona con eso. No puede. La seña decía que está cortado, claro, solucionalo. Sí, que lo puedas mover porque estaba cortado. Hasta yo entendí, ¿eh? Hiciste el gestito así. Y lo peor fue lo tuyo, mirándome. Pero como fue el gesto de tener el micrófono en la mano. El gestito fue tuyo, fue como masturbar el micrófono. Pipa, mirá, ¿dónde tiene el micrófono ahora Lucho igual? Cerca de la boca, como le gusta, pero nos estamos yendo mucho. Llamó Ventura mucho, y nos quiere nominar a Martín Fierro por este momento. Sí, por este momento divino. Estábamos, perdón, Dibu, perdón. Ves que justo el productor, viste cómo es. No, está bien, igual entreténgame porque si no me olvido y me voy a peinar una rayita si no me hablan por mucho tiempo. Así que, por favor. Dibu, necesitas trabajar entre otras cosas. Sí, porque necesito distraerme un poquito más. Y rehabilitarte un sí, poco más. Sí, también, pero bueno, ahora no tengo cómo. Okay. Por este forro. Sí, Lucho, ¿cómo es todo esto? ¿Tenés poder en la tele? ¿Él te quiere hacer juicio por lucro cesante? Sí. Porque no lo dejás trabajar en la tele. ¿Es un canal en particular? ¿Qué, dónde? Este, el canal de las pelotas, por decirlo de alguna manera. Telefe. A ver, seamos claros. La situación es la siguiente. O sea, nosotros todos tenemos diferentes trabajos fuera de esto, ¿no? O sea, no es lo único que comemos. Bueno, yo tengo algunos contactos en algunos canales poronga, de televisión. Es el poronga, y es el poronga. Nada, desgraciadamente. A ver, ustedes mírenlo, o sea. Sí. No es el mismo Dibu que había hace, no sé, 20 y pico de años. ¿Cuánto hace fue esto, Pibito? 96. El 98, 96 al 98. Bueno, más de 20 años. O sea, no lo ven, no es lo mismo. O sea, ustedes lo ven bastante venido abajo. Entonces, no puedo dar buenas referencias para que se lo tome algo en serio. Es que pasa igual, déjeme aclarar esto, porque a mí los dibujantes dejaron de corregirme, ¿no? Me dejaron de afeitar. Tienen que dar una... Sí, una repasadita. Le tienen que... Me dejaron de afeitar, me empezaron a dejar las canas, pero no es culpa mía, ¿no? O sea, soy solo soy un dibujito. Claro, te pueden poner a nuevo. Claro, en cualquier momento me arreglan. Te pueden bañar, te pueden afeitar. Me cambian la ropita, tengo la misma remerita hace 20 años. Qué olor, ¿no? Digo, más allá me intriga, más allá de tu fracaso hasta el momento por culpa de Lucho, si vos lo que vos decís, no vamos a prejuzgar, pero... Pero me creen, seguro. Sí, por supuesto que te creemos. El tema que me echa la culpa a mí de su fracaso, o sea, ustedes, mírenlo, yo no lo puedo llevar a un programa donde que está, va a estar destinado a la familia, que va a ser algo más... más light, más sano. Ustedes mírenlo, pobre. Dibu, el resto de tu vida, más allá de lo profesional, en estos 20 años, hiciste una familia, tuviste un dibujín. Dibujito. Un bosquejo. No la conocí, pero bueno, no quiero hablar de eso porque creo que me puede perjudicar un poquito. No sé, igual tampoco estás limpio. Y nada, y bueno, si yo quiero volver a trabajar es un poco para eso, ¿no? Para recuperar mi vida que Lucho me está sacando en este momento. Es Lucho y la gente del canal de las Tres Pelotas, ¿no? Yo te ayudaría... ¿Qué te gustaría hacer? Yo quiero volver a trabajar. Hay como una seriecita nueva que van a sacar ahora para niños... que como millennial van a tener todos celulares, entonces yo puedo aparecer ahí en las pantallitas, me imagino, o una cosita así, y Luchito no me deja entrar y me pongo un poco nerviosa. Me causa un poco de gracia, pero imagínense todos chicos hoy, digamos, no sé, 7, 8 años. Chicos chiquitos, lo que estamos armando es algo para chicos pequeños, o sea, 8, 9 años como mucho. Pero bueno, la imagen de... Ustedes imagínense que hoy ya los chicos de esa edad manejan muy bien los celulares y no da para que aparezca, o sea, Dibu en este estado. O sea, Dibu, yo te ayudaría si vos nos prometés, le prometés a la audiencia que vas a luchar contra tus demonios. Primero déjame aclarar, no entiendo qué es lo de este estado. ¿Qué estoy? ¿En Arizona? ¿En Connecticut? No entiendo. ¿Qué es este estado? Decime. Calculate de última que... llamamos a los dibujantes. Claro, me arreglan. Me acomodamos. Me cortan el pelito. Me cambian el boxer y listo. Estoy como para arrancar en cualquier canal yo. Pero la verdad que para llamar a alguien que te corrija, podemos directamente buscar otro dibujo que esté en mejor estado que vos. Y nos va a salir un poquito más económico la situación. O sea, no tenemos que invertir plata en ponerte en onda, digamos. Mirá vos, qué lindo que sos. ¿Sabés que a vos te podrían dibujar una gorrita, una chapa y un bastón ahí al costado del cinturón? ¿Te parece bien? Sí, porque sos bastante vigilante. Está bien, pero yo no soy un dibujito, esa es la diferencia. Pero te lo pueden dibujar igual porque te lo mereces un poquitito, me da la sensación. ¿No? Que hay en común de la gente, sí. Pero bueno, nada, yo quiero que me ayuden, que lo hagan entrar en razón. Yo les estoy explicando, a mí me pueden corregir un poquito... Me adelgazan la pancita, me depilan los pelos del pupo y listo, yo ya estoy para la tele de nuevo. Ya, le crece Hay que hacer un refresh. Lo que pasa es que me da un poco de pena, pero a la vez, si nos ponemos a analizar todo lo que pasó en estos últimos 20 años y las cosas que pasaron mientras que estaban... No es malo sacar una versión nueva de Dibu. Claro, pero... la gente lo pide en la calle. Vos parás a cualquiera y te dice, quiero volver a ver a Dibu. Además, lo del revival funciona. O sea, va a haber mucha gente más grande, de no sé, como nuestros padres, que van a decir, ay, yo vi a Dibu. Ahí está. Y lo va a querer ver de nuevo. Claro. O lo va a querer para sus hijos. Uh-huh. O sea, que hay cosas difíciles de recuperar. O sea, si ustedes... yo les cuento algunas cosas de esta etapa oscura ver, de Dibu. Por favor, adelante. Como para que tengan presente, o sea, desde incluso cuando estaban filmando a Dibu. ¿Vos te acordás lo que pasó con Germán Kraus? No sé de qué hablas. Sí, trabajábamos juntos, sí. Bueno, la verdad que me da un poco de cosa tener que contarlo, porque vos no lo estás recordando. Pero bueno, el muchacho convenció... Me llamo Dibu, ¿sabes? Bueno, me podés decir Dibu, es bueno, mi nombre. Dibu. No me digas el muchacho. Dibu convenció a Germán Kraus en una escena de grabación de... Mira, te voy a interrumpir porque si no parece que lo estoy ocultando. Sí. Hay una situación con cierto ano, cierta nariz y cierta cocaína que había. Pero no... ¡Epa! Mira, sí, pero no tiene nada que ver igual. Yo no tiene puedo nada que ver. Dice. Yo puedo volver a trabajar tranquilo. Fuerte, podemos aclararlo de... más todavía. De Germán decir que y es Dibu. El culo de Germán Kraus y la nariz de Dibu. No entiendo. Qué raro. No entiendo qué rara qué escena. Pretendía... No la vi nunca en Dibu. No, es muy bizarro Dibu y de repente se le dio por... Tenía una fantasía de aspirarse una línea de merca. sobre el ano, sobre las pompis, digamos, por decirlo de alguna forma. De Germán, sí. Bueno, no solamente hizo cosas ilícitas, sino cosas desagradables. No, si es así, no. A mí me parece lo más parecido a un delincuente. A mí no, y si quieren me pueden corregir en cualquier momento. Si quieren puedo ser un policía como el productor de ustedes para enseñarle a los chicos qué cosas están bien, qué cosas están mal. No sé si sería muy didáctico. Sí. Imagínense cómo arrancamos, ¿no? Recién lo de Germán Kraus, ¿les parecía correcto? Sí. A mí, sí, no. La verdad que sí. No. Bueno. A mí sí fue con consentimiento. Exacto. Lo convenció él. ¿Y después lo de Marcela? ¿Lo de Marcela? ¿Qué Marcela? No quería decir bueno, Marcela. Para... Bueno, entre otras cosas, a Marcela Krösterboer, ese tipo de cosas le decía... ¿Qué? Bueno, eso ustedes me entendieron. Le decía ese tipo de cosas y las corría por la grabación. Krösterboer. Tengan en cuenta que Marcela, en ese momento, ¿cuántos años tenía? O sea, era niña. Pasa. No tiene nada que... Era menor de edad, ojo. Y para mí era que tenía 15 años. Yo tenía 9 ahí, así que no me puedes decir nada. Y la correteabas tomándote los con coca. La correteaba tomándose los genitales. Mira. Por toda la grabación. Imagínense, ese, pobre chica, después terminó obviamente yendo al psicólogo por este tipo de cosas. La otra cara, ¿no? Lo que no se ve de una de un dibujito tira para niños, para la familia, en el canal de la familia y con un dibujito que resulta que es adicto. Bueno, entre gracias, la verdad que hasta aquí estoy bien. Yo quiero agradecer por este espacio, por darme una oportunidad. Y nada, ¿también? Saludar a mis compañeros hinchas de Morón que me están bancando en este difícil momento, que me están bancando con el puesto de chorizo, con la reventa de entraditas, para que yo pueda... Buenos pibes, eso. Y sí, porque voy a tener que seguir haciendo eso. Por culpa de personas como este vigilante, hijo de remi puta de Lucho. Mira. Ahora digo una cosa que no dijimos hasta ahora. Podés buscar otro papel en otro lado. O sea, justo acá está Lucho, es un botón, un policía y vigilante. Y podés hacer otros programas que no sean de chicos. Claro, por ahí una ficción. Policías en acción. Te imagino la televisión pública en el marginal. Es muy difícil. Vos te imaginás que rompería todo sistema de ver y subir YouTube, ¿entendés? Porque es como soy un dibujito. ¿Qué? Y tenés que no poder, ¿quién me va a matar? ¿Entendés cómo me mata Rolly Serrano? ¿Entendés? Porque soy un dibujito, no hay dibujitos. Claro, no, sí, está muy acotado lo tuyo. Claro, tiene que ser para chiquitos y Lucho justo está ahí en el canal de la familia, como me gusta decirle a mí, ¿no? Sí, se llaman así. Es canal de la familia, pero bueno, no hizo nada que haga una familia normal, o sea. Bueno, escúchame, no sé. Si no quedamos así, todo bien, yo entiendo que no podés porque sos bastante vigilante, botón y forro, y entonces me hago dibujar una base. Sumando, lo que pasa es que me sigue acusando siempre de lo mismo y yo le sigo retrucando con más cosas. Estela Maris Closas, opa. Ustedes saben lo que la situación que, no tú, que pasó. Era la madre. Ya con el nombre me deprimí. Bueno, era la que hacía la madre todas las Estela Maris. De Dibu. Después de que terminaron la serie, sí. Estuvo muchos años internada porque tuvo varios intentos de suicidio. Eso por no, Dibu. No, Dibu. Por eso anda a chequearlo a la concha de tu madre. Eso no tiene nada que ver conmigo. Yo no lo puedo. Claro, comprobar. Voy a aguantar. No le des todas las culpas a Dibu. Imagínense paremos. Que no cuida el vocabulario. Es un dibujito. No puede estar a las puteadas. Bueno, también lo que es verdad es que Lucho debe tener acceso a expedientes de la policía de la ciudad federal. Sí, seguro. Seguro. Es un policía. Con andas a ¿y con militar. Facundo Espinosa? ¿Qué pasó con Facundo Espinosa? Nadie sabe qué pasó con Facundo Espinosa. ¿Querés que digamos? Nadie se acuerda. ¿Querés que digamos? Era mi hermanito mayor. ¿Querés que digamos lo que pasó con Facundo? ¿Qué es lo que pasó? Decilo. Si no, mejor no lo digo, porque la realidad ya es mucho. Mira. ¿El final que tuvo Facundo Espinosa? ¿Cómo está? ¿Qué es de su bueno, vida? Pero también estuvo en Son Amores, le fue bien y yo no tengo nada que ver con Facundo Espinosa. Tengo la solución, sino porque me cansé de tener que hablar con este pelotudo de mierda. Sí, a ver. Voy a pedirle a mi dibujante que me haga una mocha bien gorda para sopapearle la cara al botón este. Y ¿es real? El problema, también ¿no vas a una bazooka bien grande para cagarla a tiros a este forro. Se abre la puerta a los dibujantes y no lo dejen pasar porque lo llegan a hacer ahora. El problema es que no va a conseguir dibujantes, ese es el tema. Sí. Yo ya hablé con muchos dibujantes, no tiene chances. ¡Upa! Así de grande me la voy a hacer y te voy a cagar a esos papas. ¡Forro! Con la mocha. con la mocha, exacto. Porque sos un hijo de puta, no me dejas laburar. Basura, sorete. Te voy a cagar a mochazo cuando me la dibuje. Hasta el piso me la voy a hacer, pelotudo de mierda. Bueno. No se puede. Está enojado, Dibu. Bueno, o sea, no entiendo si lo vamos a solucionar o esto es imposible. Voy a dejar una bomba y te la voy a poner en el ano, hijo de puta. Es que Lucho ya le cerró todas las puertas, no hay chance. Si a ustedes les parece, podemos tratar de que el año que viene hacerle un huequito acá, no sé qué puede hacer acá. No, bueno, dejá, a mí limosna no, No, pero el año que viene, no es una limosna, el año que viene arrancamos un año nuevo, podés hacer una prueba. Buscamos fabricarte algo, no sé, un microprograma, un espacio, un bloque, algo, o sea, venís con un personaje. Pero a la radio va a la gente Gran Hermano, ¿entendés? Yo estoy para otra cosa. Yo estoy para algo más arriba. La verdad que me cayó mejor mi idea de dibujarme una buena cosa para pegarte la cara con esa. Ahí está. Bueno, pero el tema es que con algo tenés que arrancar. Los pibes chorros queremos las manos de todos de arriba. Entonces, esa es la solución. Para mí sí, si están de acuerdo. Que llegue la pibes chorros. Bueno, entonces el acuerdo es que Dibu se hace el porno, si no. Ah, bueno, con la mocha ya que claro. No es mala. Si Lucho es gran consumidor, puede tener contactos ahí. No sé si existe ese género, ¿no? De dibujitos. Personas reales con. O de Dibu. Ponerle. Bueno, podríamos asociarnos e inventarlo entre todos. Mira, hace un par de años hicimos un contacto y pudimos hacer una porno con un enano y un par de mujeres. Podemos hacer un dibujito y un par de mujeres. Bueno, aprovecho también para denunciarlo. Al final ha sido un montón de cosas que nosotros no sabíamos. Te puede llegar a servir. Lo que pasa es que el tema es que obviamente te tenemos que redibujar porque con el cosito ese que tenés. Ya lo guardé de vuelta. Dale. Te permitimos porque está bien. Está lleno de inseguridades, ¿sabes? Me parece que está lleno de inseguridades. Es la realidad. Y cuando te cachete con esta, te va a cambiar la carita. Nos entramos en un terreno de discusión. Pero no, cerremos acá, porque ya están hablando de tamaños de penes, sí, discutiendo sí, por sí, eso. Mirá que soy un dibujito, aparezco en tu papel higiénico, voy a aparecer de boludo. Voy a aparecer ahí y te voy a cagar a tiro. Basura. Pero te consiguió laburo en una dibujo porno. Todavía no está confirmado, vamos a ver qué se puede hacer. Encima se hace el exquisito, pero chupame el... No se puede, así no se puede. Se nos fue de las manos. Bueno, esta. Sí, esta es la solución. O se hace la mocha o Lucho le consigue... Se hace la mocha y le consigue una peli porno. Una publicidad también puede ser. ¿Cuánto? Tenemos conocidos que hacen un montón de publicidades últimamente. A Gallo le podemos pedir. Como Martín Gallo. Claro, puede ser el de Río. Puede sí, ser como, ¿no? ¿Viste que antes... Puedo ser una de las parejas de Galicia, si no. No, claro, mi amor, otra vez. Estás gastando. Tomá. No. Pero entiende que se pone qué violento. Qué raro todo. Se pone... ¿Dejaste de consumir? No, jamás. Si ya lo dije. Si ya dijo que estaba... Que si no le hablábamos... Si me distraigo, se me cae la nariz. ¿Qué problema? Un desastre, Dibu. Así no podemos. Sí, Dibu, primero vamos a rehabilitación y después te damos un personaje. Todo ser humano puede progresar. Vos no. No te tengo fe, Dibu. Bueno, entonces cuando me la tenga dibujada voy a venir, los voy a visitar a todos. Los voy a cachetear a los dos. Hijo de puta, váyanse bien. No quería que le dé la cabeza. Chao, Dibu. Gracias por nada. Chao, Dibu. Gracias a vos, Dibu. We're all gonna stop.